pues los monográficos Zona Cero, que generan clásicos, y uno de ellos es sin duda alguna La Reencarnación, con Jesús Callejo y Carlos Canales. El próximo martes, por cierto, queridos míos, tenemos que ir de visita por algunos pueblos. Pueblos fantasmas. Y otros pueblos fantasmas. Sí, sí, que los hay. Los hay los. Alguna psicofonía podemos ofrecer, ¿no? Sí, por supuesto. Ya también es el limbo, también de la Zona Cero. De la Zona Cero. Bueno, pues nos encontramos en la tertulia de las 4C, la tertulia de Zona Cero, el próximo viernes. Gracias. Pues, y aquí este libro fantástico de Carlos Canales, de la Primera Guerra Carlista, 1633-1640, en el Grupo Medusa Ediciones. El Grupo Medusa Ediciones. El nombre más raro, Carlos. Sí, sí, Medusa. Tiene un simbolito que, como dice Jesús, se parece a la Rueda del Carmen. Un fantástico libro que seguro que va a ser un gran éxito.